encuentro, nace un sol y no encuentro a mi amor. Vago sin rumbo, triste es mi mundo. Y allá a lo lejos se oye un pregón, se oye un pregón. Alex de Castro.